Buenas noches, audiencia. Buenas noches. Ausentes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo va vos, Cuti? Bárbara, ¿vos, ¿Estás Susana? Bárbara, estoy bárbara. Se te ve también muy estoy bien. Estoy muy contenta, estoy muy contenta. Debe ser por las bicicletas huertas, no importa. ¿Qué se vería la bicicleta huerta? Un uniforme que tuvimos acá en el programa. Ah, mira, no lo escuché porque vengo de entrevistar. Que esto es lo que yo quiero compartir, porque hoy me voy a correr un poquito de mí. ¿Sí? Sí. Y le voy a dar lugar a las personas que tal vez, bueno, no tienen tanta jerarquía, digamos, en el mundo psicoanalítico o médico, ¿no es cierto? Que son personas que tal vez son menos instruidas, que uno las escucha hablar y, bueno, a veces carecen de un lenguaje o tienen un lenguaje limitado. Pero quiero reconocer, quiero reivindicar las trabajadoras en el área de la salud psíquica, digamos, que son las enfermeras. ¡Y esta enfermera en particular! Ajá. Que es una persona muy, muy, muy especial por sus rígidos métodos que tal vez tienen mala prensa. Pero sin embargo, vos fíjate que los internos, estamos hablando de personas que están presas, digamos, de su locura, por decirlo en criollo, ¿no? Podríamos explayarlo un poco más. Hay patologías, casos diferentes en cada caso. Pero en este caso, digo, estamos hablando de una persona que oficia de médico, de doctor, porque a veces los médicos cubren otros roles, pero la enfermera es la que convive con esta persona. Y esta enfermera particularmente cumple mucha, tiene algunas particularidades. Y vos sabés que el caso es que los internos no quieren. Les dan el alta y no quieren. Con lo cual tenemos un grave problema de superpoblación en los neuropsiquiátricos, pero es por algo a favor, digamos, porque hay una persona que trabaja y que lo hace muy bien y de corazón, aunque sus métodos son bastante criticados. Y vos sabés que, bueno, yo soy una gran observadora, una gran, como una subversiva del psicoanálisis, y quiero reivindicar, déjame terminar de hablar, quiero reivindicar a estas personas que en el área que podrían solamente limitarse a poner la chata, a poner la jeringa, hacen mucho más que eso. Sí, yo quiero saber si es una paciente tuya o vos trabajás con ella. No, yo la conocí en un bar un día y nos pusimos a charlar, porque vos sabés que esto tiene mucha carga emocional. Son personas que necesitan descargar. Si ella no sale nunca, ella tiene franco y no los aprovecha. Digamos el nombre. Estrella Mena, fíjate. El nombre ya lo indica. Estrella porque vos Mena. Decís, ¿es casualidad? ¿Existen las casualidades? En este caso, yo creo que no. ¿La quieren conocer? Por favor. En un clima realmente muy ameno, muy por lo contrario a lo que podrían pensar algunas personas de un neuropsiquiátrico, ¿no es cierto? Estamos en el Braulio Enrique Morales, que, bueno, fue un doctor muy, muy particular. Ahora vamos a explayar, pero en realidad la particularidad que tiene este neuropsiquiátrico es que pareciera que los pacientes no quieren irse, se les da la alta y hay problemas de superpoblación porque no quieren irse del hospital. Y una de las, digamos, de las culpables, por así decirlo, ¿no? Pero de un modo simpático, ¿no es cierto, Estrella? Es la enfermera que realmente es un ejemplo por sus particulares métodos de sanación, Estrella Mena. ¿Cómo estás? ¿Es así, Estrella? Ay, no grabé nada. Sí, estamos grabando. Sí. Bueno, no hay ningún problema. La verdad que yo me debo a mi profesión de corazón desde hace ya 27 años que estoy ejerciendo y tengo dos barrales que me sostienen la columna porque estoy toda operada de la columna y la verdad una gran vocación por lo que respecta a mí digamos lo que respecta. Perdóname que le interrumpa, pero se te está escapando una interna, no sé si. No, pero nosotros acá les damos total libertad. Ellas pueden hacer lo que quieran siempre y cuando me lo notifiquen a mí. Solamente yo soy la que corrijo y mando acá al resto de las enfermeras que son aprendizas. Si ellas pasan por mí, no hay ningún problema. Si ellas no pasan por mí, ahí sí te quiero ver porque hay algunas conchetas que, viste, son problemáticas y, bueno, y hay que aplicar distintos castigos como ser encierro durante 3 días en una cámara de gas. Y eso es realmente efectivo, ¿verdad? Porque no lo vuelven a hacer. No lo vuelven a hacer y también lo que sucede es que les agrada y lo vuelven a pedir. Entonces vamos a confiar en estos métodos de la mano dura. Lo que me parece muy solidario es que cuando lo pidan ustedes se lo vuelvan a dar, aunque no sea necesario o aunque no se hayan mandado ninguna macana. Sí, acá ya hay 2 o 3 internas más o menos que ya tienen, están dadas de alta hace mucho tiempo y sin embargo prefieren quedarse por obviamente por mi compañía y por mi desenvolvimiento como enfermera estrella, que aparte mi madre, bienaventurada sea, me puso como nombre, ¿no? Estrella Mena es mi nombre. ¿Qué causalidad podemos decir, no? En términos psicoanalíticos, que podemos decir que no es ninguna casualidad que te llames Estrella y que realmente seas la enfermera estrella, sí, de todos los convictos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Yo acá aprecio muchísimo los métodos de castigo. Sí. Son métodos que después a uno no lo dejan igual. Uh-huh. Simplemente, solamente pueden elaborar monosílabos. Además, ¿sabés que me parece de gran amorosidad cómo ellos te devuelven todo esto que vos haces? Porque te lavan, sí, la ropa, te cortan el pelo. Recién estaba viendo cómo una interna te hacía las uñas. Siempre, es como una devoción que sienten hacia vos, que no lo hacen con otras. Y acá enfermeras. Tenemos la participación. Bueno, vamos a cortar acá porque la nota dura 4:20, donde ella cuenta todos los regímenes de castigo. Pero decía, el castigo es una palabra que tiene mala prensa. Sin embargo, ella desarrolla muy bien el concepto que dice que las personas no quedan igual. Y esa transformación, ese cambio, es productivo en los pacientes. Vos vieron cómo la quieren, cómo la atienden, porque es una persona primero que tiene los dos barrales que no puede hablar. Algunas internas en la jerga le dicen Frida, por Frida Kahlo, ¿no es cierto? Es claro. Una persona que pues, tiene el 95% de digamos de porcentaje de la vista totalmente atrofiada, digamos, ve cosas terribles, también tiene hablo de su personalidad porque estamos hablando de ella, es la estrella de este día, tiene digamos graves trastornos alucinógenos, también tiene problemas de depresión, digamos, ella entró como interna, que eso es lo que no cuenta, y ahí, ajá, digamos, se fue profesionalizando. Entonces, nada, es un amateur en el área de la enfermería, porque no estudió, ajá, pero pudo aprender desde adentro, viviendo desde adentro lo que necesitaban. Y bueno, en el caso del castigo para algunos convictos, enfermos, hospitalizados, gente, sí, que está ahí adentro, internados, claro, enfermos, sí, sí. Digo, tampoco hay que, digo, no hay que esperar que estas personas reconozcan el amor por esta persona o la dedicación, porque son personas enfermas, no lo van a recordar, no lo van a reconocer nunca, no hay que esperar de eso. Por eso, Susana, bueno, nada, quería reivindicar un poco. Ojalá esté escuchando el trabajo. Sí, sí, ella. Sí, está escuchando en este momento porque ya no sale del hospital, así que le mandamos un besito, Estrella, y muchas gracias por compartir tu trabajo tan solidario. Y muchas gracias por esta columna. No, gracias, Susana, a vos, Cuti.